Pues bueno, pues aquí está el desenterrador. Otro sábado más. En este caso con una con un objetivo muy claro. Y es aprovechando este clima tan tan mordoriano que estamos sufriendo, que es el invierno que nunca vino, pues voy a hacer una sesión especial dedicada a esta banda electrónica oscura, aislacionista y de graves infernales llamada Scorn. De ese proyecto creado por Mick Harris, que tocara la batería con Napalm Death. Fijaos qué cambio. Como poco a poco pues fue empezando a hacer un grupo industrial y poco a poco fue mutando en lo que habéis escuchado ahora, que es uno de los remixes de una canción llamada Super Mantis. Y bueno, pues estoy aquí con mis amigos en la oscuridad para darles ahí, intentar dar un ambiente de acuerdo con la música, y es eso, según palabras textuales de Mick Harris, básicamente es lo miserable que te hace sentir vivir en Birmingham, es lo que sale en su música. Y todo empezó en su primer disco, Vae Solis, año 93, acababa de abandonar Napalm Death, y bueno, se juntó con dos ex miembros de Napalm Death, Justin Broadrick, guitarra de Godflesh también, que ya le conocéis de sobra, y Nicholas Jace Bullen, que fue bajista de la primera cara del Scum de Napalm Death. Coincidencias del destino, en el año 93 se volvieron a juntar los mismos tres, ya se dice bastante de lo inquietos que eran. Y bueno, sacaron el Vae Solis, un disco que yo, pues bueno, conocí. Todo este amor por esta banda, amor-odio por esta banda, viene de una revista en la que un hombre intentaba criticar el disco y no era capaz, porque no entendía absolutamente nada. Porque de repente veía que estaba tres personas que habían tocado Napalm Death haciendo lo que habéis escuchado ahora mismo. Bueno, más con guitarra, bajo y batería, pero vamos, con la misma mentalidad. Entonces no daba. Entonces esa especie de descoloque del crítico me animó a comprármelo. Y desde ahí hasta ahora, hace ya 24 años. Y todos son diferentes, una evolución muy clara. Y es, no sé, es que hay que escucharlo. Y cada uno siente una cosa. Así que vamos a empezar con este primer disco, en el que todavía los instrumentos eran los de una banda de rock estándar, pero en el que los resultados eran tan inquietantes como en este hit y en esta Still Life, que sonarán después, porque voy a intentar dedicar más espacio a la música y menos a las anécdotas. We'll be right back. bizarre world of violent thought. Pues ahí tenéis. Qué contraste entre la primera canción, que es una especie de rollo industrial que podría haber sido hecho por Godflesh en alguna manera, y la otra, que es puro puro drone, puro noise ambiental, músico, lo que se dio en llamar aislacionismo. Muy muy muy parecido, de hecho, a lo que hace Mick Harris con otro proyecto, otro de los miles de proyectos en los que participa, llamado Lul. Y bueno, ahora vamos a saltar al siguiente disco. Aquí ya no estaba, aquí ya se había ido Justin Bradrick, imagino que a concentrarse en sus otros miles de proyectos también, y se quedó el dúo de Nicholas James Bullen y Mick Harris, y poco a poco pues fue perdiendo apariencia de rock estándar y acercándose cada vez más a la parte más difícil o menos digerible y más minimalista del conjunto. Entonces ahora vamos a escuchar dos canciones de ese primer disco en el que ya son dueto, que se llama Colossus, es del año 93, y bueno, a mí me flipa, ya empieza, más que se empieza a notar de qué estamos hablando. Hay una canción que he pinchado muchas veces, de hecho, una canción que se llama The Sky is Loaded, que yo creo es que lo hice todo, así que vamos a poner The Sky is Loaded primero, que es muy en tono con la anterior que habéis escuchado, muy ambiental, y luego vamos a poner Endless, que bueno, ¡buah! Escucharlo para entenderlo. Thank you. Thank you. this. Imagine it. Ya, pues bueno, llegamos al tercer álbum y ahí último con como dueto. Aquí están, como antes en el Colossus, Nicholas James Bullen y Mick Harris. Ya empieza a ser más electrónico. Ya la batería empieza a ser todo, empieza a sonar. O sea, yo creo que ya se le veía el plumero a Mick Harris. Sabía que hacia dónde se dirigía y parecía que en cierto modo lo único que está haciendo Nicholas James Bullen es contenerle. No lo digo en plan mal, porque a mí me gustan todos los discos, pero se nota claramente que en cuanto empezó a hacer la música al solo, lo vais a notar luego, más tarde, se vio realmente lo que quería hacer. Esto no deja de ser música industrial experimental, más o menos, pero Scorn es cuando es realmente único, cuando está el solo. Y aquí veis ese proceso en dos canciones llamadas del disco Evanescence, no la banda, Days Past y The End. Pues así se las gasta ya Scorn en esta tercer álbum. Ya veis que la electrónica empieza a apoderarse de la historia, ya no hay guitarras prácticamente, son puramente ambientales. Y bueno, pues vamos a pasar al tercer álbum. El tercer álbum que ya aquí está el solo. Aquí es cuando empieza ya a darle vueltas y a intentar encontrar lo que quiere expresar con su música. Se llama Jairal, el álbum, es del año 95. Y bueno, es un disco que se nota que en cierto modo había agotado la fórmula un poco y que no sabía muy bien hacia dónde dirigirse. Y aunque está bien, porque yo creo que todo lo que ha sacado tiene un nivel medio bastante importante, todavía no había encontrado su yo en solitario. Eso no significa que no suene así de bien. Vamos a escuchar dos canciones, 6 Hours, 1 Week y Forever Turning. Thank you. Y bueno, ya llegamos al año 96. Su último disco con la gran compañía que tanto adora el desenterrador, Earache. Compañía en la que han militado Cathedral, Godflesh, Napalm Death, Carcass. Bueno, yo creo que con ese Fudge Tunnel. Y bueno, pues este es su último álbum con ellos. Y la verdad es que ya aquí ya está claro por dónde va. Todavía sigue siendo muy crudo su manejo de los sonidos electrónicos. Se nota que el tío todavía no estaba, no tenía especie de, como de familiaridad como la que fue agarrando a medida que avanzó su carrera. Pero ya aquí ya está bastante. Y en uno de los pequeños alardes de poner una voz, porque ya a partir de este disco las voces desaparecen. Aquí en esta canción, yo creo un poco de coña, la que da título al disco, que es un trozo de un minuto en el que solo se repite el título. Y luego la de Dude Geek, que es algo así como hace el friki. Y no sé por qué el tío la llamó así. En cualquier caso, volvemos a la oscuridad. El dubstep, que irónicamente nació bastante más tarde, ya se veía aquí. O sea, este hizo lo que Iggy Pop con el punk. 5 o 6 años antes ya sabía por dónde iban a ir los tiros. Y es una pasada en ese sentido, con estilos tan minimalistas y difíciles como este, ser tan visionario. Así que ahí van dos temas de Logi Barogi, año 96, Logi Barogi y Do the Geek. Thank you. pasamos ya Mick Harris abandona definitivamente Earache y empieza a vagar de sello a sello. Ahora está en este disco que va a sonar ahora, el Thunder. Es el primero en el que yo creo que comienza a ver de qué se trata, aunque yo creo que siempre ha ido evolucionando y cambiando. Aquí es cuando ya es lo de verdad, aunque lo que ya ha sonado sea suficiente para hacerse una idea. Y vamos a escuchar la primera canción del disco, como he dicho, Thunder, del 97, sacado en un sello llamado KK. Y pues vamos a escuchar Twitcher y luego otra del disco que no voy a mencionar, la mencionaré después. Aquí va Scorn, Twitcher. We'll be right back. Y bueno, ya empezamos a hablar. Año 2000. Por cierto, he de recordar a los oyentes, a los que todavía no os habéis cortado las venas, cosa que no entiendo, porque a mí lo único que me da son ganas de juerga de la más crápula y oscura. Pues año 2000, nos hemos saltado 3 años desde el Thunder del 97, y es porque durante el interim sacó un directo llamado Wine, sacó EPs, como también lo sacó previamente. Este programa lo estoy dedicando a los largos, a los LPs, exclusivamente, no valen remezclas, ni directos, ni nada. Luego ya, en segunda parte que haré el sábado que viene, entrarán EPs, remezclas, discos en directo. Hoy va a ser solo discos de estudio. Y por eso vamos al año 2000 con un título que conlleva una ironía al máximo nivel, un sarcasmo, ese English wit, Steve Upper Lip y demás historias que hace que por un lado estén sonriendo pero por dentro quieran matarte 20.000 veces. Pues greetings from Birmingham. Saludos desde Birmingham, aunque yo creo que sí que es verdad, yo he estado una vez en esa ciudad y sí que es verdad que menos dar la bienvenida cualquier cosa. En cualquier caso, mi opinión, pues bueno, no opino que sea tan horrible como él cree, tampoco es que he vivido desde el nacimiento como él, y así ve el Birmingham. ¿Cómo va a sonar ahora? Vamos a escuchar 3 canciones, 2 cortas, porque este disco tiene varias canciones de 1 minuto, como la de Logi Barogi que hemos escuchado antes, para crear un conjunto, como no, inquietante y marca la casa. Aquí ya es cuando la madurez del proyecto es absoluta. if worse comes to the worst, we'd have to just see each other on the street. Llegamos al año 2002, ya estamos en un momento de creatividad absolutamente incomparable. Sí, es verdad que los saltos entre año y año aumentan, los huecos entre disco y disco, porque de este al siguiente hay 2 años, pero el siguiente es un directo, y hasta el 2007 no vuelvo a sacar otro, y después al 2010. O sea que ahí se nota que el tío ya está empezando a cansarse, aunque hay EPs en medio y tal. Se nota que yo creo que los discos están más currados, y por eso hay, aunque irónicamente, cada vez hay menos instrumentos a medida que avanza el proyecto. Así que vamos a escuchar del disco que es para mí, si no el mejor, de la parte electrónica de la banda sí es el mejor, el Plan B, que me encanta lo de que se llame Plan B. Como decía un crítico, leí una crítica más de este disco antes de escucharlo que me hizo muchísima gracia. Si esto es el Plan B, el Plan A tuvo que ir muy mal. Y luego terminaba con un titular que ponía: escucha esto en tu tanque. Esto decía que esto para escuchar dentro de un tanque tiene que ser la hostia. Entonces, con esas dos mofas, un poco por el rollo abrasivo y gordo y grasiento de lo que hace este hombre, pues yo creo que tiene toda razón. Por muy cachondo que suene, es real. Así que tenemos 2 temas, uno elegido por mí y otro por Miquel, que junto a Idoia, Kirill y Leire están conmigo. Muchas gracias por exponeros el experimento a la oscuridad. Yo creo que esta hay que apagar la luz. Black Belt y Boss, del Plan B. Esta es Leire, la que te dije que a ver si te atreves a escuchar el disco entero. El Plan B. Vamos pues, aproximamos al final, estamos ya en el año 2007. Mick Harris vuelve a la palestra con un disco llamado Stealth, en el que perfecciona todo lo que es el plan B. Y luego, 3 años después, se despide de todos nosotros con el Refuse Starfires. Y como el tiempo es corto y el programa se nos acaba increíblemente, voy a poner las 4 canciones seguidas. Y así nos despedimos con una mini sesión en toda regla, que va a honrar totalmente de qué va el rollo. Pues ya lo habéis escuchado. Graves, infames, aislacionismo, ritmos imposibles que te tuercen, que no te dejan relajarte en ningún momento, pero a la vez te incitan a moverte. Es algo único, desde luego, y imposible de igualar. Es de esas cosas como están los artistas que crean tendencia y luego los artistas que no hay manera de replicar y que simplemente se quedan en su propio, como ha sido David Bowie. Se quedan en su propio terreno y no hay nadie que pueda igualarles. Pues para mí Scorn en la electrónica es lo mismo. Así que hasta el sábado que viene, que seguiremos repasando EPs, remezclas y demás. Nos despedimos con Snag y de Palomar, del Stealth, y Seed Winds A Coming y Take Someone's Eye Out, que tela los 2 títulos. Seed Winds A Coming, Take Someone's Eye Out. Madre mía, madre mía. Hasta el sábado que viene.

this surprise. So sweaty. At the moment, completely fucking crush me. The darkness, prince of darkness. It only takes one hand pulling this fucking demon out the water on the wall, man. Talk with.